¿Cómo te llamas? Me llamo Ivana. ¿Cuántos años tienes? Tengo 14 años. ¿Qué haces en el semillero? En el semillero me enseñan a transformar un personaje, cómo crear un personaje. También nos enseñan a cómo debemos actuar cuando se nos olvidan diálogos o algo así. También nos enseñan lo que está mal en el mundo del racismo y todo eso. ¿Qué es lo que más te gusta del semillero? Que prácticamente que nos enseñen eso de buena forma, que nos pongan mucha atención. ¿A dónde has ido con el semillero? Hace poco hicimos una obra en el Teatro Eugenia León. Es la única vez a donde he ido con el semillero. ¿Qué significa para ti el semillero? Para mí significa que es encontrar tu parte artística, es encontrarte a ti mismo. Claro, si te gusta, y obviamente a mí me gusta, entonces eso significa para mí. ¿Cómo se llama tu semillero? Semillero Creativo de Teatro en Tlalnepantla de Guadalajara, Estado de México. ¿Cómo te llamas? Hola, soy Azul. ¿Cuántos años tienes? 9. ¿Cómo se llama tu semillero? Semillero Creativo de Artes y Dibujo. ¿Qué haces en el semillero? Trabajamos con acuarela, gis pastel, grabado y acrílico. ¿A dónde has ido con el semillero? A museos y a centros culturales y a auditorios nacionales. ¿Qué significa para ti el semillero? Es algo para expresarme porque me llama mucho la atención y me distraigo un poco. Semillero Creativo de dibujo y pintura en Ecatepec, Estado de México. ¿Me puedes decir tu nombre y qué edad tienes? Llamo Rocío, tengo 11. ¿Me puedes decir el nombre del semillero creativo al que perteneces? Yo pertenezco a Semilleros Creativos de Teatro y Danza en Ecatepec de Morelos, Estado de México. ¿Qué haces en el semillero? Yo hago en Semilleros Creativos presentaciones de teatro y también de danza. ¿Qué es lo que más te gusta del semillero? A mí lo que más me gusta es presentarme al público y expresarme de manera que no sea hablando, sino sería bailando o ahora sí sin tratar de hablar. ¿A dónde has viajado con el semillero? He viajado a Ciudad de México, donde hemos presentado en Bellas Artes y en el Auditorio Nacional. ¿Qué significa para ti el semillero creativo? El semillero para mí significa expresarme y divertirme, jugar, bailar. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ana Victoria, pero todos me dicen Vicky. ¿Cuántos años tienes? Tengo 9 años. ¿Qué haces en el semillero? Yo en el semillero hago dibujos, pinto y hago manualidades. ¿Y a qué semillero creativo perteneces? Yo pertenezco al semillero creativo de dibujo, pintura y modelado en Cocotitlán, en el Estado de México. ¿Qué es lo que más te gusta del semillero? Lo que más me gusta del semillero es dibujar y pintar. ¿A dónde han viajado con el semillero? Hasta Casa de Cultura y a Ciudad de México. ¿Qué significa para ti el semillero creativo? Para mí el semillero creativo significa que me puede enseñar mucho y significa mucho valor para mí. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Guadalupe. ¿Cuántos años tienes? Tengo 12 años. ¿A qué semillero perteneces? Semillero Creativo de Dibujo, Pintura, Modelado y Títeres en Chimalhuacán, Estado de México. ¿Qué haces en el semillero? Lo que hago en el semillero es pintar, divertirme. ¿Qué es lo que más te gusta del semillero? Lo que más me gusta es estar con mis amigos y hacer cosas con ellos. ¿A dónde has viajado con el semillero? He viajado al Auditorio Nacional y también a una casa donde había muchos juguetes con los que jugaban antes. ¿Qué significa para ti el semillero creativo? Para mí significa una familia, porque podemos hablar de algunas cosas, divertirnos.